la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, bello martes para disfrutar, y si no lo tenemos afuera, por lo menos tengamos la intención. Estamos en nuestro programa A la Vuelta, la cita martes a las 18 por Radionauta 106.3. Marta, o sea yo, les hablaré de la efeméride del día, 14 de julio, día de la Revolución Francesa. Nos narrará un relato de Julio Cortázar. Dirá algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti. El periodista Sebastián por Domingo nos hablará de fútbol argentino hoy en día. Pablo Chipola nos hará sus columnas de actualidad, comentarios económicos, políticos. Y con esto de la pandemia, toda la debacle económica que estamos sufriendo. Por teléfono nos dirá sus conclusiones ante los eventos y los acontecimientos que están sucediendo. Si queda tiempo, Marta nos leerá algún otro poema de Benedetti. Nuestras direcciones, líneas de comunicación, te podés comunicar a 451-6917, que es el directo de la radio, dejas tu mensaje. O escribís a la vuelta con Marta, @gmail.com, o por Facebook te contactás con Pablo Chipola, Chipola con C y L, o Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya se sabe, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, palabra que los vamos a leer y trataremos de satisfacer. Las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional, a un científico en estos momentos, para hacerle consultas, todo lo que ustedes quieran. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir ideas y también problemas para tratar de solucionarlos, ahora que tenemos tantos, a ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Marta Millán y Pablo Chipola. Y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida Cami. ¿Qué sería sin Cami? Es el alma mater del programa. Gracias, Cami. Empezamos con la música de Debussy, El claro de luna, y vamos a la efeméride del día. Un día como hoy, 14 de julio, es el 195º día del año en el calendario gregoriano y el 196º en los años bisiestos. Quedan 170 días para finalizar el año. En 1223, en Francia, Luis VIII asume como rey después de la muerte de su padre, Felipe II. En 1520, en México, el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres derrotan a los aztecas en la batalla de Otumba. En 1771, en California, los frailes franciscanos Junípero Serra y Buenaventura Síjar fundan la misión de San Antonio de Padua. En 1789, en París, se produce la toma de la Bastilla, que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. En 1790,

Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Yo quería hablarles de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional, lo cierto es que la Revolución marcó el final definitivo del feudalismo y el del absolutismo en ese país y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, de 1848, la Revolución de los Comuneros, y la de 1871. Los escritores ilustrados del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas, denominados comúnmente filósofos, y a partir de 1751, los enciclopedistas contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes. La filosofía de la Ilustración ha desempeñado, pues, un rol significativo en el giro que tomaron estos eventos históricos, pero su influencia debe relatarse de modo más matizado. Acordarle demasiada importancia a los preceptos filosóficos nacidos durante ese siglo se revelaría como una carencia mayúscula de fidelidad historiográfica. La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la revolución en Francia. Y seguimos. Recuerden que también influyó en la declaración de la independencia en nuestro país. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI. Pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Lonnie. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Flesel de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad, clavada en una pica naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, lo que volvió muy común eso durante la Revolución. La Revolución se enfrentó duramente con la Iglesia Católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas. Se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia. El concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica, fue anulado por Villaud-Varenne en favor de un calendario republicano y una nueva era que establecía como primer día el 22 de septiembre de 1792. El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la revolución, huyó junto con su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente cometió la imprudencia de dejarse ver. Fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo y devuelto a París escoltado por la guardia. A su regreso a París, el pueblo se mantuvo en silencio y tanto él como su esposa, María Antonieta, sus dos hijos, María Teresa y Luis Carlos, futuro Luis XVII, y su hermana Madame Elizabeth, permanecieron bajo custodia. Y fueron guillotinados, como bien lo saben. Fue el reinado del terror. Bueno, termino acá con la Revolución Francesa y continuamos con el programa, ¿sí? Escuchemos un poco de música que nos va a poner Cami. Después seguimos. Alejarte de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría thank you.

es que donde se ha hecho alguna apertura no circula suficiente gente y no reditúa al comerciante tener el local abierto, si no va suficiente gente como para que se reactive el sector. Así que bueno, es una situación muy compleja. Lo que se veía el domingo al mediodía era básicamente las motitos de envíos de las distintas empresas, que queda pendiente ahí una regulación de esa actividad tan en negro, ¿no? Tan no registrada y tan poca protección para los trabajadores de los envíos, pero bueno, es una cuestión aparte, en algún momento se podrá tratar, pero bueno, estamos ante esta nueva realidad que arrojaba te diría que un 90% de la gente que estaba en la calle eran las motitos que estaban haciendo envíos, levantando envíos en lugares para comer y para llevar a los hogares. Después veía, ya te decía, muchas persianas bajas, muchos locales que ya directamente habían sacado sus carteles, habían desaparecido del centro platense, y algunos locales esenciales que tienen permitido abrir, verdulerías, kioscos, no mucho más. Por supuesto, ningún bar que atiende permite el ingreso de público o la estadía de público, sino que son la modalidad para llevar o envíos. Detesto usar los términos en inglés, así que los voy a decir en castellano, que son lindas palabras. Pero bueno, están algunos subsistiendo con los envíos a domicilio. Cuesta mucho los comercios que tienen un público por ahí de adulto mayor, que por ahí no tienen esa costumbre de pedir a los lugares a los que solían ir, y bueno, ahí les cuesta mucho a algunos locales tradicionales subsistir en esta situación. No tanto pasa con los lugares más para jóvenes, que los chicos se manejan un poco más con esto de llamar por teléfono y comer en su casa. Todos los datos que se van dando, Marta, son alarmantes de cómo se ha caído la economía, incluso comparado con un año tan malo como 2019, donde ya veníamos de caídas de la actividad económica, de capacidad ociosa de las fábricas, etcétera. Bueno, lo que se está empezando a hablar es qué va a pasar, no es el día después, no es que un día termina como si fuera una guerra que se declara la paz y hay que reconstruir, pero porque va a ser todo en etapas y siempre con el ojo puesto en que no haya rebrotes de la cantidad de contagios, de casos, la famosa curva, los picos, que todavía no ha llegado el pico máximo, sobre todo en el AMBA. Pero sí, se está empezando desde el Gobierno Nacional, desde las distintas fuerzas políticas. Se han reunido ayer lunes con los distintos legisladores de las distintas fuerzas para ver qué medidas se toman para la reactivación de la economía tan necesaria después de una caída que va a rondar el 10%. Y que además, bueno, no está ni por muy por encima ni muy por debajo de la caída de otros grandes, de otros países que están teniendo grandes caídas o van a tener grandes caídas, como Estados Unidos, bueno, los que han tenido también la mayor cantidad de fallecidos, que se les ha descontrolado la cuestión sanitaria. Al menos nosotros estamos todavía manejando esto con cierta prudencia, y el número de fallecidos nuestro por millón de habitantes es 10 veces menos que en los países donde más fallecidos ha habido. No hablemos de números, siempre decimos que tratamos de no hablar de números, pero bueno, se ha protegido con bastante acierto la vida de las personas y han fallecido bastante pocos hasta ahora. Más allá de que cada fallecimiento es una pena, un dolor y una desgracia para cada familia, al menos no ha sido a gran escala en nuestro país. Veremos cómo continúa la cuestión, pero el famoso pico por ahora no está en condiciones de ser una elevación violenta del número. ¿Sí? Seguimos teniendo muchos casos y muchas veces batiendo récord de cantidad de casos y de fallecidos, pero no hemos tenido saltos exponenciales de estos números. Bueno, ayer lunes, Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se han reunido, están barajando posibilidades de una apertura sesgada, digamos, por actividad, por sector y también por una cuestión geográfica, para ir reactivando la economía, permitiendo algunas actividades, y con la idea de que no haya que volver atrás, ¿sí? De que sea solo hacia adelante la apertura, digamos. Por eso, para hacerlo de manera, no puede ser una manera brusca, porque, bueno, obviamente lo que haría es aumentar el número de casos y que se volviera una situación incontrolable, y ahí sí no quedaría otra que volver atrás. Así que la idea es que cada uno con su estrategia, tratando por supuesto de que sea coordinada, sobre todo en lo que tiene que ver con el AMBA. Kicillof está planteando 5 etapas y Larreta 12 etapas, es decir, una apertura más escalonada, digamos. Pero en los dos casos y en todos los casos en todo el país se descarta por ahora la apertura a situaciones de, por ejemplo, de recitales o ese tipo de cuestiones que, Marta, imagínate que generarían grandes concentraciones de personas, sería imposible que hubiera distanciamiento social, que hubiera medidas de seguridad. Y siempre decimos el chiste, ¿no?, entre amigos, imagínate un pogo todos con el barbijo puesto, ¿no?, manteniendo distancia, haciendo pogo en un recital. Esa imagen por ahora la tenemos descartada. Asombra ver imágenes en Francia o en Reino Unido, donde ha habido algunas fiestas electrónicas o festejos, o el mismo 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos, que arrojó después pico de contagios en la zona de la Florida. Bueno, un montón de situaciones donde pareciera no tomarse conciencia y donde hay un relajamiento, después eso provoca un mayor número de contagios y aceleramiento de la ocupación de las unidades de terapia intensiva. Bueno, situaciones muy complejas. Acá se está tratando de controlar eso. Sigue alto el número de la ocupación, sobre todo en Capital de Buenos Aires, de estas unidades de terapia intensiva, pero bueno, se está tratando de controlar un poco esta situación. Mientras tanto, el expresidente Macri viajó a Paraguay ayer, en su calidad de presidente de la Fundación FIFA. Bueno, a la vuelta ya se confirmó que tiene que cumplir los 14 días de aislamiento, como cualquier ciudadano, se dijo. Esperemos que lo cumpla. Bueno, los medios, como siempre, criticaron a Cristina cuando fue a Cuba a ver a su hija, pero no dicen nada de que Macri salió del país en un vuelo privado de una tabacalera de su par de Paraguay que lo recibió. Bueno, sigue en la misma de siempre y sin dar todavía, sin llegar a ser tocado por la investigación del espionaje ilegal, probablemente tratando de que paguen perejiles por las cabezas de ese mega espionaje, que esperemos que en algún momento se pueda dar a la luz más certeza sobre cómo ocurrió todo. Pero bueno, hay demasiadas pruebas y sería muy bochornoso que no se alcanzara a los máximos responsables, incluido el expresidente Macri. Por lo pronto, Marta, estamos en este cuarto mes, ya casi completando de la cuarentena, con un clima tan raro, tan enrarecido, y no me refiero al frío que está haciendo en estos días, pero bueno, tratando de ver qué medidas se van adoptando, y vamos a ir marcando semana a semana qué es lo que se anuncia en estos días. Va a haber, el 17 se termina esta nueva etapa de cuarentena estricta. Veremos ya el martes que viene qué otras medidas se han adoptado para poder comentarlas acá. Te dejo un gran abrazo, y a nuestra audiencia que siempre nos siguen a la vuelta, un abrazo a la radio, a Camila, que hace magia para que el programa salga al aire, y nos vemos el martes que viene. Un abrazo grande. Fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bianca se despertó muy temprano, ansiosa, daba vueltas en la cama, imaginaba caras, lugares, situaciones que podían suceder al día siguiente. Le costaba afrontar el cambio. Su escuela era la única que había conocido desde los 6 años y siempre había deseado terminar la secundaria con sus compañeros. Con los mismos compañeros. Pero su familia había tenido que tomar una decisión, cambiarla a una escuela cercana a la casa de Andrea, su madrina. Después de almorzar, fue a visitar a Maite. La tristeza la invadió. Separarla de sus compañeros era sumamente injusto. Como un juego, mientras caminaba, iba nombrando a cada uno en el orden del registro de asistencia. Maite la esperó en la puerta de su casa. Ya no compartirían las mañanas en la escuela. Fueron directo a la terraza, el lugar preferido de confidencias y secretos. «Dale, pensá en lo bueno, Bian. ¿Vas a conocer gente nueva?» «Sí, debería estar más positiva. Pensá en que no vas a sufrir más en la hora de la teacher Reboredo. No te olvides que es la profe de todos los cursos de secundaria. Sí, y nunca más voy a comer a los pebetes de jamón y queso del kiosco de Germán, sin jamón y sin queso. Y sin pan, dijeron las dos a la vez y rompieron en una carcajada. El hermano mayor de Maite apareció en la escalera con un plato repleto de galletitas y pidió permiso para quedarse. ¿De qué hablaban? Del cambio de escuela de Bianchi. No pasa nada, Bian. Yo tenía pánico cuando me pasé a la Tenca, pero la verdad que a los amigos de antes les sumé los compañeros de ahora y me llevo re bien con todos. A Bianca le hubiera gustado tener un hermano como Nacho. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones vos. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. Les voy a leer algo corto. Sepulcros blanqueados. ¿Qué? ¿No tienes amigos amables que te ponen el pie cuando pasas? ¿Ni jamás un gorrión de tus migas, llamándote padre, rajó tus espaldas? ¿Qué? ¿No venden los grandes hermanos a sus grandes hermosas hermanas? ¿Y los grandes maridos no suben después que sus honras bajaron muy bajas? ¿Qué? ¿Dirás que tus niños de cera no son tigres, cachorros que lactan? ¿Que tus laxos efebos no sufren vigilias perplejas, insólitas ansias? ¿Que tu joven doctor, ese mismo, que moderan masaje y gimnasia, siente claro, vivaz, fulminante, cualquiera resorte nuestro del alma, es maestro? ¿Qué? ¿Dirás que tu guante de Suecia 10 pulidas ganzúas no envainan? ¿Que tu sacro cerebro de Newton no vibra quién sabe qué celdas nefandas? ¿Qué? ¿Dirás que mi firme cuchilla cuando hiere las carnes del paria, porque bruñes tu piel con gamuza, no hiere tu propia, tu misma carnaza? Luna de miel.